otro encuentro y una buena conversación. Empieza ahora, Mujeres Dialogando. Estimados oyentes y a todos los que nos siguen por nuestras redes como el Facebook Live, hoy día un programa más que nos están escuchando, nosotros contentos y felices de brindarles, y tenemos un tema muy especial y sobre todo por los hechos que están aconteciendo. Buenas tardes, doña Cuchita, ¿cómo está? Buenas tardes, Katy, qué gusto poder reencontrarnos un viernes más y poder compartir pues con todos nuestros oyentes, con todas aquellas personas que nos siguen a través del Facebook Live y compartir el programa. El día de hoy tenemos un tema interesante, tenemos dos invitados, ¿no? Sí, doña Cuchita, hoy estamos con la psicóloga Marcela Rojas y con el pastor Fidel Asenjo. Así es, dos invitados que con quienes vamos a hablar un tema tan interesante como es cómo afrontar la pérdida de un ser querido, Katy. Frente a estos últimos días en Chachapoyas hemos estado viviendo sumidos en una tristeza. Las familias chachapoyanas han estado perdiendo a familiares, ¿no? A parientes. Amigos cercanos. Amigos también. Cercanos, y la verdad todos hemos sufrido. Entonces hemos creído conveniente tocar este tema el día de hoy, cómo afrontar la pérdida de un ser querido. Tanto desde un aspecto psicológico, para que nos ayude emocionalmente, como un aspecto espiritual. Por eso es que hoy tenemos dos invitados en nuestro programa. Así es, una psicoterapeuta y un pastor. Desde el punto de vista religioso también vamos a tocar el tema el día de hoy. Bien, sin preámbulos. Nos vamos a una pausita, ¿sí? Y ya empezamos. Y a propósito, ¿no? La música también muy sí. Acertada. Vamos a disfrutar de Recuérdame. De Coquito. Después de perder a un ser querido, un viejo amigo me dio el siguiente consejo: ponle música a tu dolor. Y eso hice. Con respeto y cariño para todos los que hemos perdido a alguien amado. Aunque tenga que emigrar, recuérdame. guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos esté. Sentida canción, ¿no? Muy sentimental, muy bonita, con mucho mensaje. Bien, queremos saludar, Katy, antes de ir ya con nuestra invitada, a todos los que nos vienen siguiendo a través del Facebook Live, a Rosa Natividad Valdés Ocampo, también a al cuchito, Vianey, al cuchito, a Vianey M. Díaz Siliquín, también al cuchito Luis Rivas, a Euler Mori, en fin, a Vane Rivas, ellas son son nuestros fieles oyentes, ¿no? Y a Will Sánchez también, que está en los controles. Que nos oye todos los viernes. Todos los viernes nos soporta. Al productor Jorge Ruiz Montano. También. Bien, a todos, pues, que disfrutan y nos acompañan y sobre todo escuchan y tienen mucho que ver con Warmi Kuna Rimaini. Bien, vamos a recibir ya a nuestra invitada el día de hoy. Se trata en este primer momento de la psicóloga clínica Narda Marcela Rojas Loaiza. Ella tiene una experiencia en clínica y educativa, se ha desempeñado también como tutora y consejera de Beca 18, uh-huh. ¿no? Y es líder guía en universidades de Lima, especialista en psicoterapia gestalt, ¿no? Con conocimientos del psicoanálisis, en fin, una gran profesional a quien ya le damos la cordial bienvenida. Buenas tardes, señorita Narda Marcela. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Ahora en Chachapoyas estamos viviendo un momento muy difícil, bueno, en todo el mundo, ¿no? Con esto de la pandemia y cómo esto nos ha ido quitando a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y le comento que en estos últimos días en Chachapoyas se ha registrado un alto número de fallecimientos, ¿no? ¿Cómo afrontar la pérdida de un ser querido, doctora? Bueno, en este tiempo de esta pandemia es difícil sobrellevar este problema. Si para cada persona es difícil afrontar la pérdida en cualquier circunstancia de un ser querido, imagínese ahora en lo que es la pandemia, ¿no? Que es aún más difícil porque las circunstancias no nos permiten procesar bien el duelo. Entonces, lo importante es primero reconocer qué cosa es el duelo, ¿sí? Las emociones que yo pueda sentir, todo lo que me pueda venir, todas las emociones, la tristeza, la pena, todo eso tenemos que registrarlo para poder entender un poco más qué nos está pasando. Sí, en algún momento, doctora, nos dicen uno como que asimila la muerte del pariente cuando está pasando un proceso de enfermedad, ¿no? Muy larga, que es una enfermedad terminal, que tiene de mucho tratamiento, pero cuando la muerte es intempestiva es repentina. Ajá, ¿no? Es más duro, ¿no? Eso es más duro, ya que, por ejemplo, todos sabemos el protocolo que se utiliza. Nosotros, de repente, algún conocido o algún familiar empeora de frente, lo llevamos al hospital, al área de emergencia, entra a UCI, y de ahí ya no sabemos qué más. ¿Qué pasa? Ya no nos podemos comunicar directamente con él, no podemos saber más de esta persona, todo es por teléfono, o una tercera persona nos está informando de lo que pasa. ¿Y qué sucede si en el peor de los casos ya no podemos conversar? Esta persona fallece. Muchas cosas quedan inconclusas y obviamente esto afecta mucho en cómo yo voy a procesar mi duelo. Sí, es muy duro, ¿no? Doctora, también se menciona de que se ha visto, ¿no? De que para poder nosotros enfrentar estas situaciones de pérdidas es bueno y que estemos con un grupo de familia, un grupo de amigos, pero en este tiempo está restringido estar con un apoyo así. Entonces, ¿qué otra alternativa podemos tener o cómo se puede apoyar a aquella persona que ha perdido a su ser querido? ¿Aló? ¿Sí? Sí, bueno, sí. Utilizar los medios que tengamos a disposición, como por ejemplo el internet, ¿no? Que es la única alternativa. De alguna manera es muy importante el apoyo, el soporte emocional de las personas que la familia considere que es un soporte, ¿no? Las personas más allegadas, más queridas. Entonces, de alguna manera, aprovechar el internet lo máximo que se pueda para que estas personas, las personas que han perdido a alguien, puedan superarlo, se sientan apoyadas, se sientan entendidas, que es lo que es lo más importante, ¿no? Para cualquier cosa que puedan necesitar. Ajá. ¿Entran en un proceso de depresión el hecho de acompañar mediante la información de terceras personas la enfermedad del familiar y luego el deceso, el hecho de no verlos, de no tener la oportunidad de despedirse? Eso, ¿cómo está afectando en las familias? ¿Cómo cree usted que afecta a las familias? Todo duelo normalmente tiene un proceso, ¿no? Que es primero, cuando nos enteramos de la noticia, es la negación, ¿no? Ajá. No queremos creerlo, nos cegamos. Luego entramos en un tema de cólera, de ira, de no sabemos cómo lidiar con estas emociones, ¿no? Empezamos a echar la culpa a Dios, a la vida, o al personal de salud también, ¿no? Luego viene un tema también de negociación. Esta es la otra fase, ¿no? En la que empezamos a negociar nuestras emociones, incluso con Dios, con la vida, con lo que creamos, ¿no? Sí. Luego de eso llega la depresión, y es allí donde estamos totalmente devastados, ya como resignados, ya sabemos que esta persona no va a regresar, ya sabemos que todas las cosas que nos recuerdan a esta persona están allí, pero esta persona no. Luego de esto, normalmente las personas se quedan en esta etapa. Sí. ¿No? Ahí es donde más necesitamos apoyo. Luego viene la aceptación, que sería la superación del duelo, ¿no? Pero no siempre se llega fácilmente a esta etapa. Doctora, usted acaba de mencionar de que hay muchas veces que vemos las cosas y eso nos ayudan a estar, o como que no ayudan a salir de la depresión, las cosas de la persona que acaba de fallecer. Entonces, ¿es bueno todavía seguir guardando esos recuerdos, o es mejor o es aconsejable guardarlos en un lugar donde no los vas a tener a la vista constantemente? Mire, justamente es un tema ya de cultural, ¿no? Que todos tenemos el hecho, por ejemplo, ¿no? De que velamos a la persona algunos días, luego todos acompañan para el entierro. En estas circunstancias donde todo es tan repentino, a veces se nos hace muy difícil entender qué ya sucedió, qué ya pasó, ¿no? Sí. Ese mismo día que fallece la persona, ya se la está enterrando, ¿no? Incluso muchas personas no pueden ir a visitar a los familiares. Entonces, de todas maneras, el ser humano necesita de rituales. Necesitamos rituales para poder ayudar a pasar este duelo. Si yo de repente, en estas circunstancias, no se puede velar mucho tiempo al ser querido, tampoco invitar a muchos familiares o personas allegadas, sería bueno que uno mismo cree sus propios rituales. Y sería bueno también que en la casa tengamos un lugar, ¿no?, que nos haga recordar, como una especie de tenerlo presente, ¿no?, un ritual nuevo. Incluso también reuniones vía Zoom con los familiares, etcétera. Es importante tenerlo, sí, y ver, ¿no?, nosotros, las personas que están a su alrededor, hasta qué punto se puede mantener estos rituales para no llegar a poder enfrascarse en ese tema, ¿no?, donde estaríamos en la depresión y solamente pensar en sus cosas, en esa persona, y ya no poder salir. Entonces hay que estar evaluando hasta qué momento, hasta qué tiempo, y uno ya se da cuenta cuando ya se está excediendo, ¿no? Sí, doctora, usted indicó que alguien en la familia, no todos los miembros de la familia entran en un cuadro depresivo, ¿no? ¿Cómo ayudar, ¿no?, en caso de que el familiar que no está pasando por esa situación pueda ayudar al que sí está con depresión. Bueno, acompañarlo. A veces tendemos a decir, ya, ponte bien, ya, no estés triste, porque pensamos, ¿no?, inconscientemente, que la tristeza o la pena es mala. Es importante aceptar las emociones, todas las emociones que puedan surgir en este proceso. Entonces, la persona que está allí, que está al lado, debe escuchar, debe acompañar, no debe juzgar, no debe imponer cosas, que decirle, mira, ya estás así tanto tiempo, ya deberías estar bien, ¿no? Es importante entender, apoyar, escuchar, porque incluso a veces cuando estamos tristes o apenados, no queremos que alguien nos hable o no queremos hablar, y con tan solo que alguien esté a nuestro lado es de gran ayuda también. Sí. Todas, a ver, una pregunta. Una pregunta, doña Cuchita, antes de, tenemos la pregunta de un oyente, nos dice, ¿todas las personas que pasan por la pérdida de un ser querido necesitan recibir terapia? No todas, porque el duelo es totalmente natural. El duelo sucede no solamente cuando perdemos a un ser querido, sino también algún objeto, ¿no? Como por ejemplo hay un desastre natural y perdemos la casa, bueno, cuando perdemos el trabajo, etcétera de cosas, ¿no? Un rompimiento. Entonces, el duelo es algo natural, ¿no? Los especialistas dicen que un duelo puede durar hasta 6 meses y 1 año, pero en cada persona es muy diferente. Si ya se pasa de este tiempo, entonces sí se podría decir que se necesita de la psicoterapia. De todas maneras, si cada persona necesita llevarlo porque su dolor es muy grande y necesita a alguien para que lo apoye, de todas maneras ese tiempo va a disminuir, porque la psicoterapia ayuda mucho también. Qué interesante, ¿no? Sí, otra pregunta, doña Cuchita. ¿Sí? Sí, de un compañero que dice, de un compañero de trabajo, nos dice, ¿no? En estos tiempos de COVID, ¿cómo hacer con la culpa de haber contagiado a un familiar y que por eso haya fallecido? Qué difícil, ¿verdad? Sí, sí, estamos viviendo situaciones que realmente, doctora, no lo esperábamos, ¿no? Nos estamos enfrentando a cosas nuevas, ¿no? En muchos aspectos y en muchos espacios de nuestra vida. La culpa no solamente pasa por haber sido uno de los principales protagonistas en causar esta enfermedad, ¿no? Causar el contagio. La culpa surge naturalmente en muchas situaciones también. Claro que aquí es un poco más evidente, ¿no? Hay muchas formas de procesar la culpa. Nosotros, como seres humanos, cuando sentimos culpa necesitamos hablar con la persona, necesitamos expresarle, ¿no?, y recibir algún tipo de perdón. Pero sí, en tiempos de COVID las personas se van de un momento a otro y no hay ese tiempo, no hay ese momento. Entonces, llevar mediante una psicoterapia es válido también. Ajá. Y por otro lado, les puedo dar algunos tips, es por ejemplo, escribir alguna carta referida a esta persona, expresándole todo lo que siente. De esa manera se puede desahogar todo este tema, ¿no? También en un cuaderno escribir todas las ideas y todos los pensamientos que se me están ocurriendo, que están pasando por mi mente, que muchas veces no están muy acordes con el contexto, con la realidad, que son ideas ya que vienen por mis miedos, mis temores, mis inseguridades, ¿no?, y que agravan este sentimiento. Cuando lo plasmamos en un papel ya lo podemos ver más claro y lo podemos resolver. Sí. Doctora, ¿qué cosas debemos evitar en un proceso de duelo, de tal manera que nos ayude a ir superando paulatinamente todo ese dolor que las personas tenemos? Lo que debemos evitar justamente es evitar no sentir. Tenemos que sentir. Qué difícil. Tenemos que bloquear, ¿no? Sí. Claro, porque en cualquier circunstancia reprimir nuestras emociones el cuerpo lo va a manifestar de alguna manera. El dolor de cabeza, el dolor de estómago, me empieza a doler la espalda, N de cosas. Entonces, justamente mirar de frente las emociones, cualquiera que sea, incluso hasta cólera, porque hasta podemos sentir cólera por el ser querido. ¿Cómo es que te has muerto y me has dejado aquí? ¿No? Ah, sí. Y todo es válido para poder superarlo, cualquier emoción. Sí. ¿Cómo podemos ver? Un oyente nos hace un comentario, más que aceptar, dice, respetar el dolor de cada persona, es diferente, nos dice. Hay que, porque a veces nos, como dice usted, caemos en lo mismo, en estar siempre, ¿no? Siguiendo, haciéndonos daño cada vez, y a veces nos tienen que poner mano dura, ¿no? Para poder, y eso no creo que sea faltar el respeto a la persona que está viviendo un dolor extremo. Claro, dentro de lo que es la aceptación está el respeto, ¿no? Porque no todos procesamos el duelo de la misma manera, no todos sentimos las mismas cosas, las mismas emociones, no todos, por ejemplo, hay personas que utilizan diferentes actividades y eso no quiere decir que no esté llevando su duelo, ajá, ¿no? Hay muchas personas que suelen juzgar y obviamente sí, eso es y respetar, ¿no? O como el color de ropa también, como muchas veces, por ejemplo, acá en nuestra ciudad dicen que un año tienen que vestir de negro y las personas que no lo hacen, no, es como que ya no lo quería, no lo o dejó el luto. Sí, no, una falta de respeto, ¿no? Uh-huh. Decirle, doctora, uh-huh, que aquí en Chachapoyas tenemos muchas costumbres, velamos a nuestros muertos 3 días y también, uh-huh, rezamos 10 días de velorio después del entierro. Entonces es todo un, sí, proceso. Y ahora yo sé que muchos estamos sufriendo eso, el no poder, y sentimos como que estamos faltando a la persona que se nos adelantó en este viaje y no estamos, uh-huh, cumpliendo, ¿no? Y casualmente una oyente nos dice cómo lidiar con todas esas costumbres de nuestra ciudad, con los entierros y con esto de no poder reunirnos. Para nosotros los chachapoyanos es un compromiso ir a acompañar al amigo que ha perdido a su pariente. Claro, ¿no? Y entonces se está perdiendo ahí los protocolos. Un poco que, uh-huh, nosotros estamos como que en sentimientos encontrados, ¿no? Si voy, me voy a contagiar, si no, no cumplo con el amigo, él necesita ahora mi apoyo. Todas esas cosas que estamos viviendo, doctora, una realidad de repente muy diferente a la de la costa, ¿no? Sí, en la costa se vela a la persona un día, ¿no? Y de ahí ya se le está enterrando. Y no hay rezos. No hay rezos. Ajá. Entonces, el tema es de que algunos, pues yo he escuchado personas aquí que sí les va muy bien que todo este proceso sea rápido, como para decir, ya no, es un martirio estar en esta situación tantos días, ¿no? Para que puedan estar en familia también juntos, o sea, cada persona es diferente, las que son más, pues, conservadoras, más de la cultura de aquí, claro, hay muchos sentimientos encontrados, incluso yo que no soy de aquí, me he sentido mal por no poder compartir estos rituales que ya se acostumbran a hacer. Entonces, como les comenté, ¿no? De alguna manera, siempre es importante, si la persona está sufriendo, nosotros no podemos leer mentes y decirle en qué te puedo ayudar o en qué cosa crees tú que vas a poder sentirte mejor, que yo te pueda dar. Si siempre preguntarle a la persona, ¿no? Y también, como decir, estar pendiente de la persona y como ya también les había comentado, los rituales en la casa, ¿no? Lo que yo siempre hago es, por ejemplo, aquí estoy, ¿no? Acá están mis oídos y si en algún momento quieres hablar, yo estoy aquí. Lista. Porque no sabemos tampoco si no quieren hablar. Ajá, entonces. Sí, doctora. Es aquí. Bien. Saber entender, ¿no? De acuerdo a la personalidad de cada doliente, de cada persona, cómo está pasando la situación. Sí. Bien, doctora, ¿en qué de repente aquí nuestros oyentes en algún momento desean consultarle a usted? ¿A dónde podemos comunicarnos y requerir de su servicio y de sus consejos, uh-huh, y de su ayuda? Bueno, sí. Yo estoy en Facebook como psicóloga Marcela. Tengo mi WhatsApp, les puedo dejar para que me escriban. Sí, claro. Es el 90 27 9027-19948. 9027-19948. Sí. Y estoy ahorita atendiendo de manera virtual por justamente que todo está... Pero no se preocupen, de todas maneras, la psicoterapia funciona y sirve aunque sea a distancia. Okay, bien. Bueno. Bien, gracias doctora por habernos atendido. Sé que hay muchas interrogantes, pero yo sí considero que ahora de una u otra manera hemos ayudado, ¿no? Y hemos sirve de orientación para claro. nuestros oyentes, para nuestros paisanos que estamos viviendo momentos muy difíciles. Sí, gracias por las técnicas también que nos ha dado, porque muchas de las personas no saben cómo actuar o tienen temor, ¿no? De acudir a un psicólogo, porque tienen la idea de que ir a un psicólogo sí. es porque tienes problemas mentales, cuando no es así, ¿no? Entonces hoy hemos querido compartir un poquito con todos aquellos que están pasando por esta difícil situación. Muchas gracias y muchas gracias, gracias a ustedes. Un nuevo programa. Muy cuando bien. Gusten, gracias. Gracias. Bien, qué interesante, Katy. Sí. Bueno, a seguir saliendo adelante, a ir superando. Los chachapoyanos somos pues valientes. Resilientes. Guerreros, dice, ¿no? Valientes guerreros. Y yo sé que de esto vamos a salir muy bien. Uh-huh. Una pausa musical. Sí, doña Cuchita, para retornar con nuestro siguiente invitado. Así es, todo estará bien, no se preocupen. Como dice la canción. Señor, te abrazarán, todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, Él es dueño del oro y la plata, todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él, pronto el sol saldrá. Saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien. En mi enfermedad, si yo estoy con Él, todo estará bien, yeah. Todo estará bien, yeah. Solo tienes que confiar en Él, pronto el sol saldrá. Otra vez, tu propósito interviene Dios para bien de los que le aman. Hermano, en todas las cosas, ahí está el Señor. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Cuando le doy es que va a amanecer. Bien, Katy, del trayecto de la municipalidad hacia el Jirón Octavio Ortiz Arrieta, ¿no? Hacia la cuadra del Jirón Triunfo, la cuadra 10, ahí en la capilla, ahí, vengan a mí los que cargan una cruz y yo les aliviaré. Ahí hay una frase, ¿sí? Sí. Como diciendo, vengan a mí. Ajá, frente al seguro, así que esta frase es muy significativa, yo creo, para, ¿no?, en estos momentos tan difíciles y en cualquier circunstancia difícil que pasamos en nuestra vida. Les digo porque constantemente durante 11 meses leía día a día esa frase y me ayudó bastante y nos ayuda mucho también el aspecto espiritual. Y a propósito de ello, nuestro invitado el día de hoy, claro, el segundo invitado en el programa, es alguien que tiene que ver con el aspecto religioso, ¿no? Con sí, el aspecto espiritual. Porque muchas veces culpamos a Dios de la muerte o cuando se va un familiar. ¿Por qué Dios a mí, no? Ajá, ¿por qué a mí? ¿Por qué te llevaste renegones a él? Sí, y muy bien. Y por eso hemos visto conveniente invitar al pastor Fidel Asenjo Pérez, él es teólogo, egresado del Seminario Bíblico Andino de las Asambleas de Dios del Perú. También es egresado de la carrera de Relaciones Internacionales y Negociaciones de la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega. Ajá, y además hace un trabajo social en nuestra ciudad, preside la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Buenas tardes, Pastor Fidel, bienvenido al programa, qué gusto tenerlo con nosotros para poder hablar de un tema tan importante y como nos viene afectando ahora en estos días, cómo afrontar nuestro duelo, cómo afrontar la pérdida de un ser querido, y en estos momentos queremos verlo desde el aspecto espiritual. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado por estar aquí con ustedes en este programa. Creo que quiero empezar con solidarizarme con todas aquellas personas que han perdido un ser amado. Nos ha tocado vivir un tiempo poco común, donde enterramos a nuestros muertos intempestivamente, con temores, no podemos velarlos, llorar con ellos, con los familiares, y es un tiempo difícil de explicarlo y de asimilarlo también. Sí, creo, pastor. Muchos dicen, dígame, que cuando uno pasa por un momento difícil, recién nos acordamos de Dios. ¿Es verdad? ¿Pasa siempre así? Creo que esa es parte de nuestra naturaleza, de los seres humanos. ¿En qué momento nos acercamos a Dios? Cuando creo que ya no tenemos ninguna salida. La última opción que nos toca acercarse a Dios. Así ha sido el hombre a través de toda la historia. Esa es historia en el ser humano. Sí. ¿Y por qué es tan difícil entender que la muerte es un proceso de la vida, ¿no? Todos nacemos, nos reproducimos, pero también morimos. Pero es más difícil entenderlo esto y siempre culpamos a otros de la muerte que se da y no entendemos que es un proceso. Fíjate, es que a pesar que uno sabe, uno no lo asimila, uno no lo internaliza. Por eso que hablar de la muerte para algunos es un poco, no es tan... No lo asimilan como algo bueno hablar de la muerte. Yo digo, no, hablemos de la muerte, porque hablar de la muerte a mí me hace entender que soy un ser humano transitorio y que, como tú acabas de decir, la muerte es un proceso natural e inevitable. Sí. Inevitable. ¿Cómo, pastor, cómo lograr superar todo estos momentos difíciles, ¿no?, ante la pérdida de un ser querido de manera espiritual? ¿Qué cosas podemos hacer dentro de nuestra formación cristiana como creyentes en diversos credos religiosos, pastor? Mira, yo creo que hay dos enfoques para cómo enfrentar la pérdida. ¿verdad? Cuando me invitaron, me puse a pensar varias cosas, ¿no? Qué difícil es hablar de estos temas, todo un universo, tenemos diferentes enfoques, diferente manera de enfrentar esta situación. Es complejo, es todo un universo. Mira, yo creo que hay dos cosas como enfocar esta, cómo enfrentar la partida de un ser amado. Primero hay que entender lo que ustedes acaban de decir. Primero es un proceso natural e inevitable. Decía el sabio Salomón, fíjate mira lo que decía textualmente el sabio Salomón, decía lo siguiente, él dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, para retener al espíritu ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. O sea, morimos por vejez o por enfermedades terminales. Porque cumplimos nuestro ciclo. Es más fácil, más fácil, más fácil asimilar la partida del ser humano. Uno dice, bueno, ya estuvo viejito, ya lo cuidé, o estuvo enfermito y dimos todo. Sí. Yo creo que ese es un enfoque que podemos asimilarlo más rápido que mirándolo del otro lado. Sí, el otro aspecto podría ser, pastor, de las muertes intempestivas, ¿no? Que no lo estábamos esperando, esta pandemia, esta enfermedad que últimamente en 3-4 días se nos están llevando a nuestros familiares. Entonces, esa situación creo que es ya diferente, ¿no? Exacto. A eso quiero ver el otro enfoque, ¿no? El otro enfoque de lo intempestivo, de lo no esperado, del ser amado que pensaste envejecer con él, si es tu esposo o tus hijos mismos, gente joven muriendo, eso duele. ¿Verdad que duele? Y ahí hay un asunto que nosotros entender a 14 meses de la pandemia, nosotros podemos ver un asunto de un sistema de salud colapsado. Sí. Que no con este sistema no podemos hacerle frente, es difícil. Yo también pasé por la crisis en febrero, estuve mal, me interné y comencé a asimilar cómo está mi sistema de salud. Dije, Dios mío, con este sistema, lo que hacen los médicos, el personal de salud, esfuerzos, pero no tienen las armas, las herramientas para hacerle frente. Esa parte no es fácil asimilarlo. Uno se pregunta, no puede ser posible. Yo siempre he dicho, hay personas que no deberían morir. No deberían morir, literalmente. Sí. Apenas duele, es el otro lado de no lo esperado, pero tampoco el otro lado, pues, de las personas responsables de brindarte la salud, no estar preparado para esto, duele. Es pena. Sí, pastor, es en ese momento en que recurrimos al Creador, ¿no? Al Padre, a donde podemos refugiarnos. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Nos dicen, la oración es lo más gratificante. Claro, ¿o es un medio para poder superar la muerte de nuestro familiar? Claro, mira, ahí necesitamos nosotros ser absolutamente empáticos con la persona. Absolutamente empáticos. Y ahí dice el apóstol Pablo, llorar con los que lloran. Yo necesito a alguien que llore conmigo, que me acompañe en mi luto. No quiero que me diga nada, solo que llore conmigo. Ustedes no se imaginan, nuestras listas de oraciones han sido interminables, poner, sacar gente. A veces oramos, decimos, hermano de grupo, por favor, este ya falleció, hoy no sabía, estamos orando. Entonces hemos llorado con las personas, nos hemos hecho parte de ellos, hemos entrado en sus zapatos, en su corazón, en su dolor. Y la Biblia sí dice, llorar con los que lloran. Alguien me ha dicho, sí, pastor, me he sentido tan fortalecido. Sí. Hoy en día ve mucho lo que son las cadenas de oración, ¿no? Como una forma de fe, de reconfortar a los que están pasando por situaciones difíciles. Pero también se ve que hay personas que no creen en esto, ¿no? Entonces se rebelan contra Dios porque dicen que ¿por qué les ha pasado a ellos si han tomado todos los cuidados necesarios? Y como que muchas veces se vuelven rebeldes y dejan de creer en que es parte de la vida, ¿no? Estos procesos. Entonces, ¿cómo podemos hacer entender de que no es una decisión de Dios, sino que son circunstancias y etapas que se tiene que pasar? Sí, pues es que cada, como la doctora que me precedió, ¿no? Sí. El ser humano es complejo. Complejo, sí. Bien cada difícil. Cada ser humano es un universo. Sí. Millones de universos tenemos en cuanto hablando al ser humano para enfrentar sí. esta situación. Pastor, un oyente nos pregunta, ¿cómo afrontó Jesús la muerte de sus seres queridos? ¿Es un ejemplo para nosotros? Claro, el llorar. Qué genial la pregunta. Mira, Jesús tenía un círculo de amigos y dentro de su círculo estaba Lázaro. Lázaro, ajá. Y lloró, dice. Y Jesús lloró, ¿no? El versículo más corto de la Escritura. ¿Y por qué lloró? Porque se puso en el dolor del otro, de los familiares. Y lloró, pues, tan amargamente que la gente lo escuchaba lejos, ¿no? Por eso que uno tiene que también expresar sus sentimientos. Sí, y pastor, cuando le increpa, ¿no? Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. De repente, en ese pasaje también, un poco como que esa es la forma de renegar que tenemos ahora. ¿Por qué, Dios mío, no? ¿Por qué te lo llevas? Interesante, ¿no? Es que ahí hay un asunto ya teológico, ¿no? Él sabía lo que iba a acontecer. O sea, él quería demostrarle a sus seguidores, a sus oyentes de esa época, que él era el Mesías, que en él estaba la vida, ¿no? La resurrección. Y él sabía, por eso inclusive él le envía una carta anteriormente, la persona que más ama está grave, ven corriendo, por favor, y sánalo. Y él como que se demora. Pues él dice, ¿por qué no viniste, no? Entonces él dice, no te he dicho que si creyeres era la gloria de Dios. Y ahí me permite saber, Cuchita, algo muy importante para fortalecer nuestra fe. Nosotros somos personas de fe que creemos que habrá una resurrección. Yo escuché un debate de un filósofo muy ateo con un teólogo, y al final el filósofo, mira que la entrevista era 30 minutos y demoró 45 y para más, y él dijo al final, yo quisiera ser como tú, creer que hay resurrección porque yo viví con mi abuela y yo quiero verla a ella. Eso es algo muy serio eso. De verdad, hay resurrección. Pastor, ¿encontramos realmente ese alivio que uno espera desde la fe en Dios? Absolutamente. He conversado con cuántas personas. He hablado con personas que ni siquiera me han conocido, me han escrito. O alguien lo agregó al grupo. Yo no lo conozco hasta ahora, no sé ni quiénes son. Y uno de ellos, gracias. Cuando sabíamos que se recuperó, gracias porque han orado por nosotros. Sí, es importante. Por eso es importante que uno pueda, en estos tiempos, como dijo la doctora Méndez, buscar ayuda. Me tengo que conectar con alguien. Yo necesito una ayuda. Necesito ahorita una ayuda. No puede el ser humano aislarse en estos momentos. No. No es la forma de enfrentar la partida de un ser amado. Hay que buscar consuelo. Buscar la coinonía en personas que son empáticas conmigo, que me escuchan y creen que es el momento donde la gente quiere ser más escuchado que nunca. Pastor, ¿qué recomendación? Perdón, pastor, ¿qué recomendaciones nos puede dar para nosotros poder desapegarse de esos recuerdos cuando ya se ha asimilado de que una persona ha fallecido, ¿no? Para no seguir ahí pensando en que vas a volverlo a ver o que al abrir tu puerta va a estar ahí y te causan tristeza, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación nos puede dar de manera espiritual para poder fortalecernos nuevamente y volver a seguir con nuestro día a día? Primero, es un proceso. Sí. No lo puedes sacar de tu cabeza. Algunas personas se han mudado de domicilio por un tiempo, porque uno literalmente se desacomoda. No hay una regla decir así va a ser. Cada ser humano enfrenta su luto, su proceso de manera diferente, pero ¿qué hacer? Mira lo que dice Santiago, en un tiempo de persecución, de aflicción, está alguno afligido, haga oración. Yo creo que la oración es importantísimo. Uno, el punto dos es hay que entender, ahí vamos a dos enfoques del comienzo. Cuando es por muerte natural una enfermedad, uno lo asimila mejor. Sí. Pero cuando es la segunda parte, yo entiendo, por ejemplo, que mi ser amado no debía morir. Entonces hay que hacer justicia hasta donde se pueda, hasta donde llegue mi esfuerzo. Y eso en cierto modo va a aquietar mi conciencia, mi dolor, porque hice algo. dice algo porque en realidad estas cosas tienen para más. No sé qué va a pasar más adelante, pero ha habido tantas cosas que uno en el camino lo va entendiendo, tanta negligencia, pudiendo comprar, no compro. Yo soy responsable, no pudiendo comprar, no compro, no invierto, no equipo. Entonces, y ahí está la otra parte, lo que te dice, ¿cómo me desapego de esto? Haciendo justicia hasta donde yo pueda. Porque Dios ama la justicia. Fíjate, mira, estaba tratando de organizar mis pensamientos cuando ustedes me invitaron con mucho gusto a hacer esto. Estaba viendo la parte de la muerte natural y dice, y murió Job lleno de años y fue recogido. Y murió Abraham y todos han muerto, ¿no? Porque todos tenemos que morir. Pero hay el otro asunto. Y mató Caín a su hermano Abel y Dios lo maldijo. Está el otro lado de la reacción. Entonces uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en la justicia, en ese cemento de gente que se enoja, que se molesta frente a la injusticia. Ahí está Dios obrando. Ahí se está moviendo Dios en el lado de la justicia, de defender la vida, de defender el derecho. Esa es una forma. No hay una regla, pero al menos una pauta, ¿no? Yo creo que la oración nos ayuda bastante desde nuestro credo, desde el credo que tengamos, ¿no? Practiquemos. Y bueno, pues Él es el único que nos alivia de ese dolor, ¿no? Del dolor del alma. Del dolor del alma. Y el único que le puedes hablar libremente, ¿no? Que te escucha. Y cómo uno se libera, o sea, cómo uno encuentra, uno se libera. Sí. Uno se libera, exactamente. He visto gente que ha salido de la crisis y se ha agarrado de Dios, ha buscado un grupo de oración, ha hallado empatía y ha comenzado a orar. De verdad que liberación. Pastor, leer la Biblia, porque leemos muchas cosas, pero a veces la Biblia no la cogemos para nada, ¿no? Sí, leer la Biblia e interpretarla sería también. Es como uh-huh. Si yo leo la ley, pues yo no soy abogado, de repente lo interpreto mal. Entonces, hay que leerla, pero hay que interpretarla. Ahí necesitamos personas que nos ayuden a interpretar la Biblia, qué dice, ¿no? Y una vez estuve hablando pues, con una persona de mucho respeto, él es un fiscal ya de años. Me dijo, yo le leí, pues no le entiendo nada. Si usted viene y no me explica, no le entiendo. Entonces, ahí necesitamos nosotros interpretar qué dice la Biblia. Pero a mí me han preguntado, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No, en todas reniega. Partes, Dios, pastor. Es que el derecho. Está, por ejemplo, ese poema del señor Alexis, el cubano, él dice, ¿no? Un Dios escondido en medio de un naufragio colectivo. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo que en este medio del dolor Dios puede estar ahí? Que si yo sirvo, le doy amor y afecto a esa persona, es como si Dios lo estuviera haciendo, y a Dios lo estuviera haciendo, ¿no? Bien, ¿no? Agradecemos, pastor, por sus palabras. Sé que nos ha ayudado, nos está ayudando bastante a muchos en Chachapoyas y a todos los que nos están viendo. Y sobre todo nos está enseñando, pastor, a entender de que no hay nada imposible si no está ahí Dios, ¿no? Entonces, con Él, siempre de la mano, yo creo que vamos a salir superando muchas cosas, muchas dificultades. Y sobre todo vamos a estar libres espiritualmente y muy tranquilos. Sinceramente, acercarse a Dios es lo más importante en la vida. Vamos a salir de cualquier crisis, sí se puede. De cualquier crisis, sí es posible. Fe en Dios, esperanza, cuidémonos. Y creo que ese tiempo también nos tiene que enseñar a valorar la vida. Que somos tan frágiles. Sí. Porque así el salmista decía, enséñame a entender cuán frágil soy y cuánto sea la medida de mis días. Interesante, ¿no? Cuán frágil soy y cuánta sea la medida de mis días. O sea, yo tengo una medida, es como si tuviera una medida de días, ¿no? Del 1 al 10, bueno, voy a llegar ahí, ¿no? Medida de mis días. Entonces eso me hace pensar que soy un ser humano frágil y que necesito amar al prójimo. Yo le digo a la gente, necesitamos amarnos como nunca nos hemos amado. Replantea cosas a nivel personal, a nivel de su fe, a nivel de ciudad, de país, necesitamos replantear, a nivel de instituciones, necesitamos tener una salud más humana, necesitamos de verdad ser más humanos, amarnos de corazón y servirnos, porque mi vida y la de todos es frágil. Bueno, muchas gracias, Pastor, por sus consejos, por habernos hecho entender de que la muerte es un proceso de la vida e inevitable, ¿no? Nos dijo. Y porque a muchos sus palabras y todo lo que nos ha explicado de la Biblia nos va a lograr hacer comprender superar un poquito más esta difíciles. Situación. Ajá. Gracias, Pastor, y será en otra oportunidad también que podamos tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias. Buenas gracias. Tardes. Muy agradecido a ustedes por la invitación. Es un servicio, Dios los bendiga mucho. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Bien, ¿no? Valorar la vida, reconocer que somos frágiles y refugiarnos en la oración. Tres cosas muy independientemente del credo que tengan, credo, ¿no? Que tengamos, en el Dios, ¿no?, que crean, siempre no, hay algo. Dios creo, pero diferente, claro, la práctica. De diferente, ¿no?, manera, ¿no? Ajá, de ver. Bien, nos vamos con una pausa musical, ¿no? Vivir es hoy. Vivir es hoy, Katy. Cuando las miradas no reflejan la verdad, busco alguna forma de volver, de renacer, respirar profundo y avanzar por un tiempo suave donde quiero descansar. Hay tantas maneras de para mí. Cuando siento que ya no me queda nada, busco alguna forma de ponerme en pie. Me detengo para empujar estas ganas que persisten porque aún muero de sed. Y te amaré cada momento. Seré vida en esta vida que se da. Serás mi luz. Radio Chachapoyas. Escúchanos en los 99.1 FM. Bien, retornando después de haber recibido muy buenos consejos, muy buenas orientaciones de una psicoterapéutica y también del pastor, ¿no? De una parte espiritual. Bien, recordarles, Katy, a nuestros oyentes de que, y a todos nuestros vecinos de Chachapoyas, que hay que seguir cuidándonos, ¿no? Hay que cumplir con las normas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Recuerden, doble mascarilla. Protectores facial para cuando van a lugares concurridos o a agentes de banco, supermercados, a nuestro mercado también. Así es, lavarse las manos antes de ingresar al mercado, lavarse las manos al momento de llegar a nuestro domicilio, de repente establecer también algunos protocolos de ingreso a nuestro domicilio, sobre todo nosotros que retornamos del trabajo, claro. Y bueno, pues todo eso va a ayudar a que todavía podamos estar juntos, ¿no? Que contrarrestemos, ¿no? Ya, entonces, les invitamos a estar el próximo programa, ¿no? Sí, tenemos nuestro invitado, ya muchos lo conocerán porque fue nuestro invitado en nuestra primera temporada, es Jorge Yamamoto, un psicólogo muy reconocido. Jorge Yamamoto Suda, psicólogo, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, muchos lo habrán visto en muchos medios de nacionales, y él va a estar con nosotros pues hablando sobre un tema tan importante que necesitamos ahora que nos ayuden. ¿Y qué hacer? Que ya está próximo, Castillo, ¿no? Keiko, política el próximo viernes, así que están invitados a seguir pues los viernes Warmicuna Reminding. Sí, los esperamos el viernes en la misma hora de 12 a 1. Bien, gracias a Will Sánchez, a Jorge Ruiz Montano y a todos ustedes, amables oyentes y los que nos siguen por las redes sociales. Buen fin de semana, un saludo para las mamás. Sí, que el domingo lo pasen bonito. Un abrazo fraterno para todas aquellas mamacitas. En casita. En casa, todos reunidos en casa, nada de reuniones fuera de casa, ¿no? Entonces, feliz día, mamá chachapoyana, amazonense, peruana. Nos vemos. Buen fin de semana. Hemos compartido una amena conversación. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Warmicunak Reminding, Mujeres Dialogando.